Gracias por escuchar el Noticiero Popular en Radio Santa Ana 104.7 en la KSXA. Esta nota es de La Opinión. La OMS alerta que el virus acechará a la raza humana durante mucho tiempo. Dice, altos cargos de la Casa Blanca consiguieron frenar las presiones del presidente Donald Trump para abrir el país lo antes posible después de que una personalidad importante en la Organización Mundial de la Salud advirtiera que COVID-19 va a ser un virus que acechará a la raza humana durante mucho tiempo. Estados Unidos es ya el país del mundo con más contagios y decesos confirmados. Al mediodía de este domingo ya se habían registrado 530 mil casos y 21 mil muertos. Nueva York, el actual epicentro mundial de la pandemia, confirmó este sábado 758 muertes más en un día. La cifra de personas fallecidas en el estado alcanza los 9,385, lo que multiplica por 4 los fallecimientos de los ataques del 11 de septiembre. Trump dijo en la noche del mismo sábado que decidiría él solo cuándo reabrir la economía del país y que sería la mayor decisión de su presidencia. El mandatario apuntó el 1 de mayo como fecha de la vuelta a la normalidad y este domingo señaló en Twitter como una buena señal una supuesta bajada del número de hospitalizaciones. El doctor Anthony Fauci, máximo experto de la Casa Blanca en enfermedades infecciosas, ya ha advertido también que una hipotética apertura temprana del país podría traducirse en un repunte de casos más adelante. Fauci dijo en CNN que dicho riesgo supone un problema real y todo el mundo lo sabe. Cuando empezamos a relajar algunas de las restricciones, sabemos que habrá gente que se infectará. Esa es la realidad. El problema crítico es poder identificar, aislar y contactar el rastreo en tiempo real, apunta el doctor. Pues lo que se refiere es que cuando identifican un caso, es bien importante que las personas estén aisladas y luego hacen un historial de cuántos contactos esa persona ha tenido y contactan a las personas que pudieran también estar infectadas. Y si ese proceso se sigue, se espera que tenga resultados en reducir nuevos casos, porque la persona que está infectada es aislada inmediatamente, ¿no? Entonces, el jefe de la Administración de Alimentos y Drogas coincide con el experto en que lo primero es la seguridad y el bienestar de los estadounidenses. El doctor Stephen Hahn añadió que son cruciales para conseguir mitigar los efectos adversos del virus, pues estar aislados, ¿no? Las medidas de aislamiento, de quedarse en casa. Más desalentadora es la predicción de David Navarro, el enviado especial de la OMS. Creemos que va a ser un virus que se acechará a la raza humana durante bastante tiempo hasta que todos tengamos una vacuna que nos pueda proteger, avanzó Navarro. También predijo que esporádicamente aparecerán pequeños brotes que pondrán a prueba nuestras defensas. Estas afirmaciones de la OMS al gobierno de Trump llegan en un momento en el que el presidente ha desafiado públicamente a la autoridad sanitaria. El republicano tachó sin evidencia a la organización de defender los postulados chinos por encima de los del resto del mundo y amenazó con retirarle la financiación estadounidense. Pues esto es 12 de abril y en estas estamos con la epidemia y con los pronunciamientos de la Casa Blanca. Estados Unidos tiene el mayor número de muertos por coronavirus del mundo, mientras Trump considera disminuir las restricciones de distanciamiento social en semanas. Estados Unidos registra el mayor número de fallecimientos por COVID-19 en el mundo, superando los 22,000 tras sobrepasar el sábado el número de víctimas fatales registrado en Italia. Por primera vez en la historia del país, se encuentra actualmente en vigor una declaración presidencial de desastre en los 50 estados. Se han identificado más de 500,000 de casos en todo el país. No obstante, las pruebas de diagnóstico siguen siendo limitadas. por lo que se desconoce el verdadero número de casos. A nivel mundial, se han confirmado más de 1.800.000 casos de 115.000 muertes. Más de 115.000 muertes. Durante el fin de semana de Pascua en Estados Unidos, numerosas iglesias y familias celebraron en forma virtual. Sin embargo, algunos pastores desafiaron las pautas de distanciamiento social para realizar servicios religiosos presenciales. El domingo, Trump retuiteó una publicación en la que se solicitaba el despido del científico del equipo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca, el doctor Antonio Fauci, luego de que éste reconociera en una entrevista brindada a la cadena de televisión CNN que adoptar medidas de confinamiento más tempranamente podría haber salvado vidas. El doctor Fauci afirmó, cito, "Por supuesto, podríamos decir lógicamente que si tuviéramos un proceso en curso y hubiéramos comenzado la mitigación antes, podríamos haber salvado vidas. Obviamente, nadie va a negar eso, pero los elementos que se toman en cuenta en este tipo de decisiones son complicados. No obstante, usted tiene razón, obviamente. Si desde el principio hubiéramos establecido medidas de confinamiento a nivel general, la situación podría haber sido un poco diferente. Pero en aquel entonces hubo mucho rechazo a suspender la actividad económica". Se cierra la cita. El viernes, el presidente Trump sugirió que podría ordenar la reanudación de la actividad económica del país a partir del 1 de mayo. Esta nota es de La Opinión. Dice, es cierto que el pico de muertes por coronavirus en California es el miércoles. Es una pregunta que se hacen de hoy, 12 de abril. Este miércoles sería el pico de muertes por coronavirus en California, de acuerdo con las proyecciones del Instituto de Medidas y Evaluación Sanitaria de la Universidad de Washington. La proyección dice que el miércoles 15 de abril morirían 66 personas por COVID-19. La medición tiene como variables las fechas en las que se tomaron las medidas de confinamiento en casa y la capacidad médica de los hospitales del estado. Se supone que las muertes disminuirán a partir de este momento hasta que la primera fase del brote termine a mediados de mayo. Sin embargo, otro modelo de proyección cree que el pico de muertes por coronavirus en California será entre mediados y finales de mayo. El fin de la primera fase lo proyecta para junio. Un reporte de San Francisco Chronicle explica que ningún modelo es completamente preciso, pero estos ayudan a los funcionarios electos a tomar decisiones. Modelos que proyectaban una situación peor a la actual llevaron a que California fuera el primer estado en Estados Unidos que optara por el confinamiento en casa, lo que representó un cierre parcial de la economía. Ahora los modelos ayudarán al gobernador Gavin Newsom a tomar decisiones sobre quiénes pueden volver a trabajar en las próximas semanas. Es fácil suponer que las proyecciones que salen de los modelos son algo así como una bola de cristal de lo que sucederá, dice al Chronicle Joshua Solomon, profesor del Centro de Política de Salud de la Universidad de Stanford. Pero los modelos son más útiles para preguntar qué podría suceder en diferentes circunstancias y para señalar las consecuencias de las decisiones que podemos tomar. No son predicciones de lo que va a suceder. Los modelos deberían darnos el poder de comprender cómo nuestras decisiones podrían alterar la trayectoria de la epidemia, dijo este profesor de Stanford. Bueno, siguen más comentarios, pues, que podrían haber muchas más muertes. No sabe nadie exactamente cuántas, pero basado en estos números están proyectando la necesidad en el sistema de salud. Ahí dejamos esta nota. Esta nota también de Los Angeles Times dice, etiqueta para el distanciamiento social, cómo pedirle amablemente a alguien que se aleje. Se colocó el cubrebocas casero y los guantes desechables para ir a comprar comestibles, pero la persona justo detrás de usted en la línea de pago se acerca cada vez más. ¿Qué se dice que se hace? En la era de las cuarentenas y el distanciamiento social, el mundo es completamente nuevo también en términos de etiqueta. Las cosas que alguna vez se consideraron como gestos de buena educación, apretones de mano, sostener la puerta, ayudar a un vecino con los brazos cargados, ahora están prohibidas. Lo más amable y cortés que se puede hacer por los demás en este momento es quedarse en casa. Sin embargo, cuando salir es absolutamente necesario, es posible que algunos allí afuera aparentemente no hayan oído hablar de todo este asunto de estar al menos 6 pies de la distancia de los demás. Parte de la razón por la que puede estar teniendo problemas para establecer límites físicos en este momento es que esto es muy nuevo para todos nosotros. En muchos casos va en contra de nuestros patrones de comportamiento profundamente arraigados. Estamos acostumbrados a estar de pie justo detrás del cliente anterior en la fila de la tienda de comestibles y pasamos alegremente unos centímetros el uno del otro en la acera. Tenemos que superar nuestros propios comportamientos normales y también descubrir cómo modular los de otros. Esto puede ser un desafío. No creo que nos guste preguntarle a los demás o decirle a la gente que están haciendo algo mal, considera Lizzie Post, presidenta de Emily Post Institute y autora de varios libros sobre etiqueta moderna. Nos gusta tener expectativas y estándares a seguir. Son lo que nos une como sociedad y al mismo tiempo no nos gusta que nos digan qué es lo que debemos hacer. Entonces, ¿cómo despedirle cortésmente a alguien? Oye, aléjate. Las palabras exactas que se usan importan menos que cómo se dicen, comentó Post. Concéntrense en ser amigable, agradable y no amenazante. Todos están estresados en este momento. Lo último que queremos hacer es agravar la situación. En lugar de ponerse firme y soltar, ¿puede retroceder 6 pies, por favor? Otra forma de hablarle a alguien es, lo siento, estoy tratando de mantener la distancia de 6 pies. ¿Podría darme un poco más de espacio, por favor? También se puede pedir prestada autoridad cuando uno no se siente cómodo haciéndose valer. Alison Green, quien escribe el blog de consejos para el lugar de trabajo Ask a Manager, indica que en este caso se puede diferir la cuestión a los funcionarios de salud. Algo así como, oh, creo que se supone que debemos estar a 6 pies de distancia. Si no le importa retroceder un poco, o sabe, creo que los del CDC dicen que deberíamos estar a 6 pies de distancia. Así que mantengamos cierto espacio. Intente dar a los demás el beneficio de la duda. No estamos acostumbrados a permanecer a 6 pies de distancia de las personas todo el tiempo. Tenemos muchas cosas en mente en este momento. Y es posible que simplemente no estén prestando atención a dónde están parados. No asuma que los demás son totalmente ignorantes o que están insistiendo en un mal comportamiento, remarcó Green. Si uno es cálido y amable al respecto, está bien. Si suena frío, les haría sentir a los demás ese mismo frío. Pues bien, sigue un poquito otros consejos, pero ahí lo vamos a dejar, pues a usar nuestro sentido común, ¿verdad? Ahorita está bastante peligroso estar en público, así que lo mejor es no estar en público, pero si tenemos que estarlo, pues tratar de observar las distancias entre las personas y no conversar tanto, cubrirse cuando está estornudando, ya lo hemos hablado muchas veces, pero a esto se refiere, ¿no? Que es un nuevo momento al que tenemos que acostumbrarnos por un buen rato. Así que ahí dejamos esta nota. En esta nota de Voice of OC, se aseguran 500 habitaciones de motel para personas sin hogar durante una pandemia en Orange County. Los funcionarios del condado de Orange han asegurado aproximadamente 500 habitaciones de hotel y motel para alojar a personas sin hogar durante esta nueva pandemia del coronavirus. A medida que el virus se propaga, los funcionarios están colocando a personas sin hogar, médicamente vulnerables y ancianos en habitaciones de hotel y motel después de que Sacramento instó al condado. Y aquí hay una cita. El estado nos ha dado una guía muy sólida para hacer que estos moteles y hoteles estén disponibles regionalmente, dijo el CEO del condado, Frank Kim, en una conferencia de prensa. Kim dijo que habrá habitaciones en el norte, centro y sur del condado. Originalmente, los funcionarios buscaban instalar 3 tiendas de campaña en los parques regionales en todo el condado de Orange para alojar a las personas sin hogar en un esfuerzo por reducir la población del refugio para que las personas puedan seguir las pautas de distancia física de 6 pies de los CDC. Kim dijo que las carpas podrían usarse una vez que las habitaciones del hotel y el motel se hayan agotado. Y aquí hay una cita. Dependiendo de cuáles sean nuestras necesidades, nos verá desplegar algunas de todas ellas, dijo Kim. Tenemos moteles para varios que vamos a usar primero y luego cuando lleguen esas tiendas planearemos el peor de los casos, dijo Kim. Dependiendo de lo que ocurra, puede ser un pivote. Si bien las hospitalizaciones por virus se han disparado en las últimas semanas, el número parece haberse estabilizado en los últimos días. Las autoridades han reconocido la escasez de kits de prueba, que es un problema en todo el país. Quiero recordar a todos, esta es una cita, que los que más nos preocupa es la tendencia en los casos, dijo el doctor Nicole Quick, oficial de salud pública del condado. El número de casos nuevos reportados significativamente se ha elevado y los nuevos casos parecen estar disminuyendo según el mapeo diario de los casos. Quick dijo que las tendencias es moverse en la dirección correcta. La semana pasada, las autoridades estatales dijeron que el aumento esperado de hospitalización en las próximas 2 semanas podría ser tan intenso como se habría previsto inicialmente.